Sol. Hace más calor que ayer, pero menos que mañana. ¿Qué pasa, Roxa Roxae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco a la plancha. El episodio 587 del podcast en riguroso directo en tu reto, que se emite en pelota picada de lunes, durante esta hora de calor, al menos de lunes a jueves, por la radio online del rock, asaltobatarradiorock.com, desde San Pedro de Calanda, pasando más calor que donde la hacen, difundiendo conciencia rockera para toda la banda. Es tan grande que no puede saciarse. Hoy abrimos programa con esta gente que seguro que están más frescos que aquí en su pueblo, en Laredo. Estos son Fucking Spoilers. Esta letra por que la Biblia no cuenta. Y el tema que escuchas se titula Sinónimo de ofender. En lugar de disparar, insulta como Pequeño Ternasco. Que es ni más ni menos que el adelanto de lo que será el segundo disco, todavía sin título, de esta banda, que como te digo son cántabros. Sabes, Pequeño Ternasco, no solamente en directo por asaltomatarradiorock.com, también nos puedes escuchar en directo en la FM de Asturias, en Radio Narcea. Sucede lo mismo en Tarragona a través de la serie radio. La plataforma completa radio nos pasa en directo para Valencia. Y para Venezuela y para los Estados Unidos, concretamente Florida, a través de Seven Rock Radio. Es fácil también que nos estés escuchando vía podcast, así que, como dice Rosa Rosae, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nos puedes estar escuchando cuando te dé la gana, ya que has entrado en la web de asaltomatarradiorock.com y le ha dado al menú principal, a lista de podcast. Y también nos puedes escuchar en diferido en las siguientes FMs. Radio Cadena Española para Madrid, Castilla-La Mancha. Radio Consuegra para Toledo, Radio Ardacho para Valencia. En Madrid nos emiten por Radio Guadalix, Radio Matorral, Radio Miraflores, Radio Utopía y La Rúa, la radio universitaria de Alcalá de Henares. También estamos en diferido en la plataforma Vicus Radio y para Argentina en Radio Crimen. Estamos cerrando la semana ternasca. Después de hoy nos quedarán 3 semanas de emisión, porque te revuelvo a recordar que finalizaremos temporada el 7 de julio San Fermín. Pero muy a mi pesar no iremos a Pamplona, a Iruña, ¿no? Que nos quedará mucha faena por hacer, porque el programa parará, pero la emisora saltomatarradiorock.com no se detiene, así que pues dedicaremos ese tiempo. Bueno, pararemos el 7 de julio San Fermín y volveremos el 19 de septiembre, el lunes. Y en esos 60 y pico días, pues bueno, tenemos muchas, muchas cosas que hacer en cuanto a saltomatarradiorock.com se refiere. Igual hay una sorpresa gorda con Pequeño Ternasco también. Igual a lo mismo, igual a lo mejor. Pero bueno, para eso queda un tiempecito todavía, 3 semanas y este día de hoy. En el que los protagonistas absolutos del programa van a ser los Ratones Colorados, que tienen conciertico mañana mismo viernes en Carabanchel, en la Gruta 77. Y como va a haber entrevista, pues vamos a recuperar la sección de la noticia tonta. Roxa Rosae. Llega el retrete de bolsillo para quedarse. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Hombre, pues mejor que un retrete de bolsillo, se me ocurren mogollón de retretes, ¿eh? Kokenawa, una empresa japonesa, es que me sonaba jugador del Atlético de Madrid. Los japoneses siempre están obsesionados con el retrete, ¿eh? Sí, desde luego, los han inventado de miles de formas, de colores. Tiene una cosa ahí. Pues ahora de bolsillo. Ya, ya, que es una bolsa. Sí, es una bolsa. Claro. Bueno, pues Kokenawa es la empresa japonesa que produce el sorprendente Pocket Toilet, el inodoro portátil más pequeño del mundo. Y un verdadero salvavidas cuando te entra un apretón. Cuando tienes que irte, tienes que irte. Pero, ¿y si no hay a dónde cerca para ir? Si no hay ningún toilet, letrina, retrete, taza del váter cerca, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué? Claro, como en el mundo occidental tenemos tan cerca y tan presente el humilde inodoro, pues no lo ni se nos ocurre que un día nos puede faltar. En nuestra vida cotidiana, pero la mayoría de nosotros difícilmente podríamos imaginar nuestra existencia sin él. A ver, esto porque se ha inventado. Porque se ha inventado en realidad. porque las regiones devastadas por la guerra y las áreas afectadas por desastres naturales, los váteres se encuentran entre los servicios más buscados. ¿Dónde están los servicios? Pero aparte de los retretes portátiles insuficientes y las letrinas antihigiénicas, no hay demasiadas opciones. Hasta la llegada del Pocket Toilet. Un paquetito de 7 centímetros de alto y 6,5 de ancho como un móvil, vamos. Que cabe prácticamente en cualquier bolso o cartera. A Yoshinori Kokenawa, fundador de la compañía, se le ocurrió la fastuosa idea de la letrina de bolsillo mientras trabajaba como voluntario en la ciudad de Nagano, que había sido devastada por el tifón Hagibis. Mira, se le podía haber ocurrido también una central nuclear de bolsillo para que no hubiera hecho tanto destrozo, ¿verdad? De Fukushima. Bueno, aunque las personas trabajaban lo más rápido que podían para recuperar las zonas destruidas, tenían que hacer largas colas durante más de 30 minutos cada vez que utilizaban el baño, recuerda Kokenawa en una entrevista. Tras darle mucho al coco, la empresa finalmente lanzó al mercado el Pocket Toilet, consistente en una bolsa hecha de fibras especiales y duraderas y un paquete de coagulante que se puede colocar fácilmente en un cubo de basura o papelera. Mira, pues si no hay váter tampoco creo que haya mucho cubo de basura y papeleras en la zona devastadas, ¿eh? Ahora, boquetes, seguro. Además, las pruebas realizadas por Kokenawa, empíricamente, lo ha probado con... aquí va bien. Han demostrado que casi no emana olor cuando se dejan las heces en su interior durante una semana. Ya, ni se nota ni se huele. Ojo, cuidado, ¿eh? Esto puede ser uno de los inventos más poderosos de la humanidad. Bueno, pues desde finales del año pasado, la empresa Kokenawa ha vendido alrededor de 50.000 unidades y también ha donado 6.000 de las mismas unidades a la Ucrania devastada por la guerra. Una donación con la que entiendo que nadie estará Roxa Rosa en desacuerdo. Y en desacuerdo es el nombre de esta banda que viene y nos ha mandado este temita desde Fuenlabrada. Esto se titula Sarmiento y Soleá y es el que fue primer adelanto de su disco debut, Palabras Sordas. Creo que ya llevan 3 singles lanzados. Este fue el primero de ellos. No tengo tiempo ni para perder. En desacuerdo, desde Fuenlabrada, sonando en Pequeño Ternasco. Sigo un camino lleno de rincones del que siempre me canso de ver. La rutina me señala cada vez que me ve pasar. Vendo cuentos de nada, no tengo hadas que me hagan volar. Voy cruzando puñaladas con la pena y la soledad. Quedándome con las ganas, por aquel niño que solo quiere volar. Que solo quiere volar. Que solo quiere volar. Y con cuidado yo entro a ti de por qué. No vaya a ser que me vaya a doler. Si no te veo, hoy voy que muerdo. Malos momentos, tan solo recuerdos tal vez. Mi suerte acaba y me empieza a joder. Monotonía, lo que me mata. Siempre ando metiendo la pata. Mi corazón es de hojalata. Leo un cobarde cerebro de paja, joder. Hoy nada me puede doler. Yeah, que nada me puede doler. Que nada me puede joder. Oh, oh, oh. Dime quién le va a cantar al vaivén de tu mirada si me caigo de un altar. Na, na, na, na. Dime quién se va a colar y asomar por tu ventana brindando. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Danzaroya Records. Una sesión a cargo del Pub Edwards, San Pedro de Calama, SDC. Me cacho en la mar, que nos habíamos dejado de saludar a la people. Bueno, estos saludos internacionales directamente hasta Estados Unidos y a Españistán, que hay un montón de gente conectada, pero solamente de esos dos países. Ya veremos a lo largo del programa, supongo que se irá conectando más gente. Ya sabéis que aquí nos escuchan por todos los lados. Y también los saludos que nos llegan desde nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Este Fernando, desde Alicante, desde el CSA Magallanes, en el barrio La Florida de Alicante. Con toda la comunidad del Comando Pum Galicia Alicante y toda la gente que está disfrutando del buen Yantar. Tenemos también saludos Zaragoza Style desde Pila Eli Creator. Y también tenemos saludos de mucha antena Farroa Price San Hammer Wow, yeah. Estoy absolutamente envuelto en agua, ameradico. Me cago en Dios, qué puta calor. El ventilador este que nos hemos comprado no va bien, no. Que sí que va bien, lo que pasa es que hace demasiada calor. ya vale de quejarse, tú. Sí, ya vale de quejarme, porque al final voy a conseguir pasar la calor también vía radiofónica y se nos van a coger hasta los oyentes. Venga, vámonos de excursiones a Zanzaroya. Zanzaroya Records. La sección en que desde aquí, desde San Pedro de Galanda, desde el Pub Edwards, nuestro amigo y pedazo de barman, que es Eduardo Peguero, nos hace cada semanita una recomendación, una canta de un grupo pues que a él le gusta especialmente. Y yo, con el nombre de la banda de hoy, pensaba que había vuelto a hacer arqueología musical y que se había introducido en el Mississippi, en la zona de Missouri, todo eso, porque... Claro, con el nombre de Milltown Brothers a mí me sonaba a Bluesman que te cagas. Pues no, estos están hechos unos hijos de la Gran Bretaña. Y es una banda, pues, a ver, no de reciente formación porque ya llevan 30 años. Se formaron en 1991, o sea, sí, en la última década del pasado siglo. El pasado milenio. El tema que vamos a escuchar pertenece a su álbum debut, Slinky, de esta formación indie británica. Formación que sigue en activo y que hasta 2020 han lanzado, tampoco son mucho de currar, 5 LPs. ALP por cada... Zanzaroya Records. Sección a cargo del ALP cada 6 años. SDC. Bueno, venga, ya vale de escuchar la cabecera de Zanzaroya Records. La canción que vamos a escuchar, que es a lo que venimos, es una de las menos conocidas de ese trabajo, debut de Slinky, que por otra parte fue el más laureado de los 5 que tienen. Fue con el álbum que debutaron y que consiguieron, pues eso, más repercusión y colocarse en las posiciones más altas de las listas británicas, al menos. Bueno, dejo de enrollarme y vamos a disfrutar ya de este tema que nos recomiendan desde el Pub Edwards, este tema de los Milltown Brothers, tema titulado Me parece a mí, Seems to me. Teníamos que haber dado redoble, Rosa Rosa, ahí. Pues sí. Yeah. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues a más de una suegra le está entrando el pánico porque se está llenando esto de ratones colorados. Ratones colorados que tras ya un par de primeros conciertos para calentar motores y volver a subirse a los escenarios y ponerse en plena forma, llegan mañana viernes 17 de junio y se plantan ni más ni menos que en Carabanchel, en el Gruta 77, para presentar su quinto trabajo de estudio SP, que nos sabemos todos perfectamente, al menos aquí en la tribu Terrasca, que se llama Inopia. Este es uno de los cortes del mismo, se titula Pánico. Creo recordar que fue el primer sencillo adelanto antes de la salida del EP. Pánico, pánico, pánico, pánico. Pero bueno, que seguro que mejor que yo se recordará de si fue así o no el amigo Elías, al que vamos a tener en breves instantes en directo a través de la onda telefónica, de la telefonía. Y no va a contar muchas cosas porque siempre es un placer tenerlo en los micros de Pequeño Tanasco, los micros de saltomatarradiorock.com. Por cierto, que últimamente en la conciencia rockera estáis poco preguntones. A ver si va a estar hoy Elías al aparato y no le vais a hacer ninguna pregunta, ¿eh? Grises, con ganas de sin rajar, marcan límites, ceban tu temor. Tiempos grises, para un soñador, notas tristes, el rock and roll. Bueno, pues vamos a ver si tenemos ya al amigo Elías. ¿Qué pasa, Elías? Hola, hola, Ternesky. ¿Qué tal estáis? Hola, Rosica. Hola, Elías. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? Estamos envueltos en sudor. Acalorados. Sofocaos, que decían los barricados. ¡Sofocaos! Pues así estamos, maño. Me cago en la puta. ¡Qué barbaridad de calores! Yo no sé cómo estará cayendo por la capital, que me dicen que sí, que hay bastante calor también por... por los madriles, pero lo de aquí es el puto infierno, te lo juro. Sí. Yo estoy aquí ahora mismo debajo del ventilador. viviendo. Sí. Madre mía. Instalado debajo del ventilador. Sí, sí, sí. Estoy con la sonda puesta aquí, pues. Te digo una cosa. El vivir ahora debajo de un puente tampoco debe ser mala opción, sobre todo si pasa agua por debajo. Eso estará más fresco ahí, luego. Si no te detiene el carapolla, sí. Eso sí. Joder, macho. Te la dejo botando y la pillas cagando, hostias, pájaro. A este le pasa como a mí, que le hace falta poco para... Ya ves. Para ir al asunto principal de cada día, que es el que nos tienen absolutamente absorbidos y obnubilados. Más sofocados que la calor esta nos tiene. En fin, bueno, pero es bueno. Que se le da muy bien, esas cosas se le dan muy bien al tiparraco. Sí, al tiparraco es la carapolla, a la payuso y a toda la cuadrilla esa de gobernantes que... La pareja, de hecho. Que disfrutáis en Madrid, y bueno, disfrutamos en Españistán y en el mundo en general. Bueno, que para eso están los ratones colorados, ¿no? Para hacernos pasar por lo menos un buen rato este viernes. Sí, ahí estamos, dándole caña, on fire. On fire, bueno, por aquí nos pone el amigo Fer Ternasco, que adopta un ratón. Sí, un saludito a Fer ahí. Pasa, Fer, ¿qué tal estáis allí en Alicante? Bueno, allí tenéis el mar, ¿no? Pero por lo menos. Sí, pues como no estén dentro del mar, ya me dirás tú. Por debajo el ventilador también con la sonda. El ventilador en la orilla de la playa. Si no, no se puede estar tampoco. Con una conexión directa al barril de cerveza. Hombre, y al wifi, que también es muy importante. Y al wifi, claro, para escuchar la radio. Claro, para escuchar Pequeño Ternasco, obviamente. Hombre, si claro, no, que si no falte. Si no la cosa no mejora si no escuchas a Pequeño Ternasco. Bueno, oye, a ver, ratones colorados, que ya te tuvimos por aquí de manera un poco breve, pero intensa a la vez, hace unas semanas, con el concierto aquel... Quedabais en, no recuerdo en qué sala, en La Tacita, creo que era, ¿no? Sí, ahí en Entrevías. Que fue el precalentamiento, pero que luego ya, el fin de semana pasado, diste ya un baño de multitudes en Coslada, ¿eh? En el Mosquito Fest ese, jodo. Sí, la verdad que sí, había 4 o 5 mil, sí. ¿4 o 5 mil? Sí, fue una barbaridad. Pues ahora que se llene la Gruta 77 vais a salir, pues voy a... No, porque bueno, sí, bueno, son sensaciones diferentes. La verdad es que mira, La Tacita era un sitio íntimo, por ejemplo, que habíamos... Ahí está Sedes, que se acaba de conectar, el amigo de Barcelona, Catalonia Crew. Sedes ahí. Bueno, sí, perdona, que te hemos interrumpido, dale. Nada. Lo de Coslada. Ah, nada, que lo de La Tacita, que era una sala más íntima, más chiquitita y tal, y bueno, lo dimos todo también. Nosotros nos da igual que haya 15 que haya 1000, ¿no? Ese, ya hemos perdido un poco el sentido. Lo único que sí nos duele es cuando no hay nadie, ahí sí que nos duele, sí. Claro, eso no tiene que ser nada agradable, pero bueno. Sí. Si estás, hay que tocar, y se toca, y se trata de disfrutar de cualquiera de las maneras, pero bueno. Que digo que con 4 o 5 mil delante, pues que la cosa tiene que molar bastante, ¿eh? Ese día no te harían falta tocamientos en el rellano, pájaro. Vamos a tener que hacer un tema del rellano, tío. Ya te digo, ya estás tardando. El number one de aquí, de la radio Asalto Mata Radio Rock. ¿Va? Perdón, que me estaba encendiendo un cigarro, maño. Ah, joder, leche, digo, ya se ha desconectado aquí, ya ha venido el ventilador no da para refrescarme, pero para no dejarme que el mechero funcione bien, para eso sí que sirve, ¿sabes? En fin, bueno. Qué calor me ha entrado con el mechero. Espérate, que me voy a meter la cabeza en el lavabo. Bueno, oye, que yo sé que el Inopia no lo habíais podido plantar delante de la gente en directo. Cuéntanos, ¿qué respuesta has visto cuando la gente lo ha podido sentir ya en directo a live en sus carnes sobre un escenario con los ratones? ¿Qué respuesta habéis visto con el Inopia, tío? Pues la verdad es que nos hemos quedado un poco sorprendidos, porque pensábamos que, bueno, pues que era un poco seguir como con los discos anteriores, un poco, ¿no? Y hemos visto que... Pues que no, que ha habido un poquito bastante de mejoría respecto al público que ha venido, ¿no? Y que es un público más asiduo, más fiel, o sea, porque según vamos tocando, van viniendo más y más, y ya no es como al principio que venía tu abuela, tu sobrino, tu tal. Bueno, es un poco exagerar lo de la abuela y tal. Siempre hemos tenido nuestro público pequeño, pero era un público, pues eso, pequeño. Pero es que llevamos estos conciertos de aquí, que llevamos, estamos un poco sorprendidos, sí, la verdad. Lo del otro día de Corlada, vamos, lo flipamos, ¿sabes? Pues, lo flipamos, sí, la verdad es que sí. Ahí la respuesta ha sido muy positiva. Tenemos un montón de entrevistas, un montón de en el local, por ejemplo. Tenemos que entrar ahí, oye tío, por favor déjame entrar, ¿y tú quién eres? Y yo soy el cantante de los ratones. Ah, pues entonces pasa, ¿sabes? Bueno, si eres el cantante de los ratones, venga. Y te sigo, porque además, si no, te le vas a colar por un agujero. Te ponen a hacer botellón en la puerta, Santi, y ¿qué pasa? Pues que tú llegas allí y claro, sales del local a lo mejor y están todos ahí sentados en el pasillo y tal, tomando sus cervezas y... Oye, por favor, déjame pasar y tal. Y terminan así, oye, que soy Elías, que soy el que canta y tal. Ah, sí, pasa, pero vamos, como no le digas eso, lo mismo no pasa. Bueno, nos pone por aquí que Ratones Colorados es una banda que... De extremos, o cuatro personas o 5.000. Y a los hechos nos remitimos, porque así han sido los. Hombre, tampoco el primer concierto era cuatro personas, el de la tacita, pero yo intuyo que no habría muchas más de 100, porque. No, sí, unas 60 o 70 cabrían. Nada, era una cosa íntima. Como piedra de toque estuvo bien, y luego, pues eso, bañó en olor de multitudes en la fiesta de Colada. Mosquito además, Festival, no tenía, es la primera vez que se hace, o se viene haciendo en los últimos años ese festival dentro de las fiestas del barrio madrileño. Se viene haciendo, todos los años hacen un Mosquito Rock. Lo único que pasa es que estos años con el confinamiento pues no lo han hecho, porque el ayuntamiento de aquí de Coslada, que gracias a la naturaleza y que no tenemos que depender de los votos de Madrid, pues tenemos un alcalde que no es un rancio, ¿no? Que no es un facha, vamos a decirlo claro. Exactamente. Era por ser diplomático, Santi, para que no nos arresten. Aquí salimos de diplomacia las justas. Mira, seguro estoy hablando contigo, estoy mirando por la mirilla por si vienen los carapollas a arrestarme. Estoy obsesionado. Hombre, para tanto no será. Nosotros ya no nos han venido a detener. Y estamos, no, el pueblo no tenemos guardia civil, pero en los de alrededor hay en todos. O sea que... y bueno, que ya se me ha ido el hilo. No sé. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Si se te ha ido el hilo, lo vamos a solventar rápidamente, porque vamos a escuchar otro de los temas de Inopia. Yo creo que este, sí, seguro que ha sonado, porque los hemos puesto todos aquí en el programa en estos dos últimos años, obviamente. Pero que tampoco es que estén sonando los ratones a todas horas, pero nos ha dado tiempo a poner todos, porque dos años dan para mucho. Vamos a poner otro de los temitas de Inopia, y ahora continuamos contigo, Elías, en esta entrevista con este encantador y jodido loco. ¡Qué cansado estoy! ¡Pasa de curar! ¡Me encuentro fatal! No sé quién soy yo, bueno animal, ratón en general. Busco respuestas en tu corazón, es el desierto la desolación. Saco los planos para investigar, no veo un pijo en la oscuridad. Lo que se ve y no se ve, lo que parece y lo que es. Un laberinto volverte a ver. Y como a tiras me arrancas la piel, o tiras me arrancas la piel, jodido loco. Cazo moscas con un cañón, en un oasis de tu agresión. Me hago un solo para consolar, la angustia de tenerte que aguantar. Que a ti ver ser tan juez, llena el cerebro de una nuez. Nos humilla con su ley burdel, el puto amo de la estupidez. El puto amo de la estupidez, jodido loco. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Jodido loco. Jodido loco. un pijo en la oscuridad. Lo que se ve y no se ve, lo que parece y lo que es, un laberinto volver a ver. Y como tiras me arrancas la piel, o tiras me arrancas la piel. Jodido loco, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Jodido loco, jodido loco, jodido loco, jodido loco, jodido, jodido, jodido loco. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Hora es. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Bien cumplidita, bien, la primera media hora del programa. Continúas en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock, escuchando Pequeño Ternasco y también en directo, en riguroso directo tu reto, no solamente en asaltomatarradiorock.com, sino también para Asturias en Radio Narcea, para Tarragona en la Senia Radio, para Valencia a través de la plataforma Completa Radio y para Venezuela y Florida en los United States of America a través de Seven Rock Radio. Si nos está escuchando el podcast, espero que sea antes del viernes a las... ahora no veo aquí la hora. A las 21 horas. Porque eso querrá decir que estás a tiempo de ir al concierto de los Ratones Colorados. Y también en redifusión, estamos en distintas FMs, como por ejemplo Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha, Radio Consuegra para Toledo, Radio Ardacho para Valencia, en la capital de España están, en Radio Guadalix, en Radio Matorral, en Radio Miraflores, en Radio Utopía y en La Rúa, en la Radio Universitaria de Alcalá de Henares. Y también nos puedes escuchar en diferido a través de la plataforma Vicu Radio y en Argentina por Radio Crimen. Bueno, tenemos aquí toda la tribu Ternasca pegándote saludos, Elías, que como estás... Hey, saludos a todos, a todos, los quiero, quiero. Está saludando Des, y a todas. Está saludando Sam, bueno, está toda la people aquí. San Hammer, ahí, aupa, San Hammer. Ahí, desde Murchante, Nafarroa Pride. Y tenemos a... Bueno, antes de trasladarte la pregunta de nuestro Ternasco Fer, del Comando Punk Galicia Alicante, que muy entrevistados, ¿no?, estos últimos días por asaltomatarradiorock.com. La semana pasada en Trovador, ayer o antes de ayer en otra semana de rock, hoy aquí en Pequeño Ternasco. Bien, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. La verdad es que es lo que hablábamos al principio, que la respuesta está siendo muy positiva, ¿no? Porque ya independientemente... A lo que es el mero hecho de una promoción de un grupo, de un disco, pues luego también está pues el que les guste, ¿no? Y que es muy importante, ¿sabes? Entonces, la verdad que en ese aspecto, joder, estamos... Bueno, yo estoy alucinando, vamos. Sí, muy bien, muy bien, muy contento, Santi, muy bien. Sí, bueno, sí, sí, sí. Vamos a hablar un poquito de este concierto, luego te... Si se me olvida, me lo recuerdas tú. Ah, ya sabía, ya he cogido el hilo de antes, lo del mosquito rock, que lo hemos dejado ahí, nos hemos dejado en vilo. Bueno, vamos a hablar de este concierto de este viernes, 17 de junio, a las 21 horas, en la calle Cuclillo número 6, donde está el Gruta 77. Para acercarte hasta esa sala, pues en metro, pues te coge, te bajas en metro Porto, lo que ya no me acuerdo, en la línea, no sé si es la línea 1 o la 2. Sí, es la línea 6, la línea 6 y la línea 5. Pues esta tiene varias líneas, ese metro. Facilidad, está conectado a facilidades bastante. Varias para acceder hasta el Gruta 77 cualquier sí. día, pero en especial este viernes 17 de junio a partir de las 21 horas, porque Ratones Colorados vais a estar ahí dándolo todo, presentando el Inopia. Podríamos decir que presentación oficial, ¿no? Puesta de largo... Sí. En casa, porque jugáis en casa. Bueno, sí. La primera en Coslada y ahora en Carabanchel, obviamente. Sí, sí, sí, la verdad es que sí. Y aparte que mira, que también los grupos que nos acompañan, que vienen el grupo invitado de los El Sabaters y Evolve, vamos, yo los recomiendo a toda la tribu Ternasca, porque los El Sabaters es un grupo de punk rock de los años, o sea... Hacen punk rock, son ingleses, y uno es de Bristol y otro de Londres, y los tíos hacen punk rock de los años 80, y la verdad es que lo hacen, pues claro, es que son de allí. Entonces, Yo cuando los vi ayer en la tacita con nosotros, porque se subieron con nosotros a tocar, se emocionaron conmigo y tal, y estuvimos ahí dándole pimba, pimba, pimba, yo me quedé flipado, porque yo no sabía si estaba viendo estaba escuchando a los grupos de aquella época, digo, igual, qué buenos y tal. Y fue por eso porque los invitamos a tocar aquí en la Ruta 77. Uh-huh. Y son muy recomendables, muy recomendables. Y la gente que le gusta ese tipo de música se lo va a pasar muy bien. Y luego Evolve, por ejemplo, es un grupo de rock también. Pasa que estos son ya de uno de Aluche, otro de tal, otro de la otra punta de Madrid. Estos ya están esparcidos por todo Madrid. Y es un grupo también muy curioso que nos llamó la atención porque estaba tomando una cerveza y me pasó el disco y me metí en el coche y digo, coño, mira, con sus canciones propias y sonando más o menos bien y, hombre, producido con sus medios, claro, no van a ser la producción de los del Leopard, pero ya, que vamos, que suena muy bien. Los ratones colorados, recuperando viejas glorias y dando cancha a nuevas promesas, si es que soy de lo que no hay, macho. Oye, y todo esto por 10 euritos, que para tarde de viernes, para tarde noche de viernes me parece ideal. O sea, el no acudir a Carabanchel este viernes me parecería, pues no voy a decir tampoco un pecado mortal, pero desde luego sí una tontería, porque te lo vas a pasar de puta madre por 10 euritos en una pedazo sala como es el Gruta 77, mítica, con unos grupos míticos también como estos El Saboteurs. Los ratones colorados, obviamente, y las nuevas generaciones, los Evolves. La venta anticipada, si nos estás escuchando vía podcast, vas a tener enlace directo en el artículo que acompaña al podcast del programa cada día para que la puedas pillar, porque aún estarás a tiempo. E intuyo que hasta mañana al mediodía o así se podrá pillar anticipada online todavía, ¿no? Sí, creo que sí, que en online tiene ahí un retén de entradas y luego tiene un otro retén de entradas en taquilla para mañana, ¿sabes? Porque lo demás ha vendido todo. ¡Ah, hostia, qué bueno, tío! Sí, sí, eso que hemos... Yo he detectado que todavía hay mucho miedo con el tema del COVID, ¿eh? Porque la gente dice... A lo mejor para comprarte la entrada te dice, joder, es que yo tengo miedo de contagiarme, porque, joder, imagínate ahí todos metidos y tal... La gente todavía tiene mucho miedo, ¿eh? Eso también es un palo para nosotros. Hay que decirles que el miedo al contagio ya solamente es contagio de punk roll. Exactamente. Digo, pues si lo único que te voy a pegar es el rock and roll, si lo único que te voy a pegar es que te va a entrar una marcha, pero ¿qué te voy a pegar, hijo? Y tal. Bueno, este concierto, como digo, de este viernes 17 de junio a partir de las 21 horas es el más inmediato. Lo estoy hilando así porque así puedo meter la pregunta de nuestro Ternasco Fer, que anda muy interesado porque dice: sabemos que los ratones tienen fecha por Alicante a principios del año que viene. ¿Se sabe ya en qué sala? Pues todavía no está confirmado, No está confirmado porque hay problemas con el tema de, bueno, pues el tema del contrato y todo eso de la... Sí, hay una sala, sí, ahí están pendientes. Lo que pasa es que no llegan a un acuerdo, no sé por qué, como digo yo, llegan a un acuerdo con que nos vamos a Cádiz, nos vamos a Málaga, nos vamos a Jerez, nos vamos a Benalmádena, nos vamos a Marinareda. Fíjate todo lo que han cerrado y no sé qué problemas tiene Alicante. Será cuestión de que me meta yo por medio de la negociación y diga, pero vamos a ver qué pasa aquí, porque es que no lo siento, pero bueno, son cosas que pasan, Santi. Déjaselo al comando Pum Galicia Alicante, ya verás. Claro, ya verás, eso lo voy a tener que hacer. Qué rápido te colocan el concierto ahí. No, es que al final me voy a ir al bar de Fer, allí tocamos allí, claro. Entre los colegas y tal, y le dan por culo a los quitan la mesa del comedor y venga, concierto de los ratones, ya está. Pero totalmente, le digo al Tommy, le llevamos un cajón al Tommy, porque al Tommy, eso sí, le tiene que hacer un buen bocadillo de tortilla, porque pasa más hambre, si de pequeño pasaba hambre, pero de mayor cualquiera le invita a cenar, joder, no es como come mi niño. Y al otro con la medicación ya... Le ponemos encima de la mesa su busquito y su cervecita. Bueno, ya encantado. Muy bien. Oye, Elías, que fíjate, me está recordando aquí Rosa, lo sabe, la hora. Eso es lo que me está recordando, ¿no? Sí, así que sí, que nos queda poco. Que nos queda poco y todavía tenemos que escuchar una última canción de Ratones Colorados. Así que nos vamos a ir despidiendo, Elías, recordando, como no puede ser de otra manera, ese concierto Ratones Colorados este viernes 17 de julio, 21 horas, junto a The Self Saboteurs y los Evolves en el Gruta 77. 10 euritos tienen la culpa y te lo vas a pasar ratón. Bueno, pues nada, despedirme de todos los Ternaskis y Ternaskas, a toda la audiencia bella que tienes, y que es una bella y una sabia audiencia. Y nada, yo os espero mañana. Sé que estáis lejos y no podéis venir, pero bueno, me da igual. Yo os llevo dentro y seguramente hospitalo los oídos porque os dedicaré una a todos los ternascos y ternascas. Mira, pues no sabía cómo hilar, pero me lo acabo de poner aquí Fernando. Dice que no se preocupen los ratones porque tenemos un escenario fijo y yo digo, ¿dónde está? Pues en mitad de la plaza, ya tenéis sitio para tocar en Alicante. Ahí en el barrio La Florida, en la plaza de donde al lado del CSA Magallanes, ala, ya está. Pues ya verás qué rápido lo cerramos. En cuanto me manda un WhatsApp, me diga, Eli, vete para acá, verás, y a tomar por saco, vamos para allá. Pues ya está. Cuando sea en Alicante, en mitad de la plaza de los Ratones Colorados, y este viernes. A las 21 horas en el Gruta 77 junto a The Cell Saboteurs y Evolves. Elías, muchísimas gracias, mucho éxito este viernes, tronco. Muchas gracias a vosotros y a ti también, Rosica. Un besico. Venga, un besico, cielo. Venga, nos despedimos con este ¿dónde está? ¡Esos ratones colorados! ¡Agur, agur! ¿Dónde está? ¿Dónde mirar? ¿Dónde está? Buscar sin doblegar, ¿dónde está? Es por aquí, no es por allí, que ciego estoy. Pero me da igual, te encontraré, ¿dónde está? Encontraré dónde estás. Yo busqué los caminos en tierras movedizas. Unas luces me indican prohibido el fracaso. Con el dios de los dioses. Con el que trae las tormentas. Con el que roba tus sueños. Más míticos de los Barricada para cerrar la semana. Vamos a dejar de jugar. Ay, la semana ternasca. Esto era el corte número 6 del No Hay Tregua, Ocupación. Vamos a la llave. Y con él nos vamos a despedir, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos, a disfrutar de fin de semana y hasta lunes. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. Betty Arteboni, en tanto estando en la escación, a la cascala y a jugar a la pala. La semana que viene más, si os quiere. Agures, monamures.